Nosotros y los medios. No es una ficción. Aunque todos los días escuchamos y vemos cosas que... Nosotros y los medios. Dispuestos a mentir sobre papel. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Dispuestos a fingir frente a la cámara 3. Total, lo que digamos está bien. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? Deja, no te preocupes, yo te ayudo a pensar. Buenos días, buenas tardes a todos los que están del otro lado. Buenos días, buenas tardes a todos los que están de este lado. Porque lo importante, como todos sabemos, es saber de qué lado está. ¿Cómo le va, Gustavo Bulla? Y acá... con un ánimo bárbaro. Despreocupado. ¿Despreocupado? Sí, porque me dijo que me va a ayudar a pensar. Vamos a ver, vamos a ver si es capaz. Yo le voy a ayudar a pensar. Eso sí, no me hago cargo de los resultados. Claro, vamos a ver si es milagrero. Buenos días, buenas tardes, don Martín Gómez, allí manejando los controles aquí en los estudios de Radio Provincia, de la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Buenos días allá, César. El querido César Poffer, manejando toda la tecnología del universo, satélites, computadoras, magazines, todo lo que tenga que ver con la tecnología. Allí está César Poffer haciendo gala de sus conocimientos con su fiel adlátere, doña María Verónica Quiroga, a quien saludamos también desde aquí. Allá en Temperley está Ivana Casas y acá alrededor de la mesa, recién decíamos que estaba Gustavo Bulla, y quien les está hablando, si a alguien le interesa, calculo yo que no, pero por las dudas se lo decimos. Mi nombre es Gustavo Gordillo. Siempre es bueno saber a quién. ¿Sabier? Siempre es bueno saber. Siempre es bueno saber a lo vasco. Siempre es bueno saber a quién insultar, el nombre, con nombre propio. Con nombre propio. Así que usted debe anteponga Gustavo Gordillo o Gustavo Bulla y ahí. Y diga lo que quiera. Dice las cosas que quiere, por ejemplo, el 0800-222-1270, que es una de las vías de comunicación del programa. Sí. 0800-222-1270. Este de Nosotros y los Medios, que comienza en este instante y que va a ir hasta las 14 horas, como cada vez que hacemos este programa, creo, va. Sí, me más parece. O menos, más o menos. Tampoco hay que ser tan firme en las convicciones. ¿No? Bueno, hoy es el Día de la Música, me estaba relatando usted. Sí, bueno, yo que soy devoto de Santa Cecilia, hoy es el Día de la Música. Yo tengo una Cecilia en devoto, que no sé si es lo que mismo. Que no es lo mismo, claro. Y que no es nada santa. No, o vaya uno a saber... son opiniones. Es el Día de la Música, entonces hoy felicidades a todos los músicos, a todos los que disfrutan de la música, a todos los que escuchan música, a los que hacen música. Es decir, felicidades. A la mismísima música, incluso. Es decir, felicidades a todos. A todos. Programa número 186, oiga, diga, Bulla. Sí. 187, digo, ¿qué 186? ¿Y por qué? Me hace confundir. A mí me parecía, 187. 187, Lo Piojo. Los Piojos. Lo Piojo es Los Piojos, los Ciro. Son los que nos van a comer, claro, Los Piojos. Hoy estaba escuchando Bicho de Ciudad, qué linda canción. No, está muy bien. Los Piojos en general está muy sí, bien. Sí, pero esa canción, muy linda, muy linda. Uno la valora más con el tiempo. Los Piojos, 187 es el programa de hoy. De hoy, como decíamos, 22 de noviembre. No, no lo decíamos, lo decimos ahora. 22 de noviembre de 2014. Love you like no other, baby, like no other can. I wanna be your man. I wanna be your man. Y hoy cambiamos la tónica de los recuerdos que hacemos esta vez a partir de que un día como la hoy... Tónica, la tónica, abandonamos el paso de los toros. Ah, pero usted vino muy afilado. Hoy, conforme al programa que tenemos, estoy muy ocurrente. Decía que vamos a escuchar, digamos, hoy se cumple el aniversario de la publicación de este disco de los Beatles, with the Beatles, con los Beatles, y también se cumple un aniversario de el álbum blanco. Sí. Así que vamos a escuchar los Beatles mientras hablamos de otras cosas que pasaban un 22 de noviembre. Estamos en condiciones de afirmar que era un día cabalístico para los Beatles, o vale, para la, o para el sello grabador. O muy casual, tenían 10 discos y editaron 2. Sí, pero mucha casualidad, mucha casualidad. El álbum blanco, nada más y nada más. A no ser que vayas a ver en la Inglaterra de aquellos tiempos y no era el momento en el que las disqueras sacaban los discos que iban a romper todo. Es probable. Programa número 187, 22 de noviembre. Decíamos, pasaron algunas cosas otros 22 de noviembre mientras escuchamos a los muchachos de Liverpool. En 1861, sí. 1861, ya sonaban los Beatles. No sonaban todavía los Beatles, pero faltaban 100 años. Andaban buscando un hombre, un hombre entrerriano andaban buscando, porque resulta que ya lo habían volteado a don Juan Manuel de Rosas, gobernaba un tal Derqui, que usted lo puede conocer como Calle mayormente. Sí, como hay un pueblo de la provincia de Buenos Aires. También, también. Un tipo que era de extracción liberal unitaria, pero que había sido puesto allí por Urquiza, el vencedor de Rosas. Y Derqui se debía a Urquiza, ¿no? En realidad no tenía muchas ganas de hacer ninguna cosa y trataba de encajarle todo el fardo a don Urquiza. Lo cierto es que los unitarios querían voltear a Urquiza, definitivamente. Los unitarios, estamos hablando de don Bartolomé Mitre, concretamente, quien sería el fundador de la nación, y que, bueno, no lográndolo, terminan enfrentándose en la batalla de Pavón. Una batalla rara, yo no me acordaba de eso. Una batalla que ganan los federales, pero se la llevan los unitarios. Sí. Una batalla donde las tropas provincianas, las tropas de Urquiza, con Urquiza al mando, derrotan en toda regla al ejército mitrista, pero sin embargo, cuando termina la batalla, en vez de ocupar el terreno, se rajan. Ante lo cual Mitre dice, ah, bueno, si estos se rajan, es mía. Y así andan los muchachos, sin que Urquiza vuelva a levantar la cabeza para decir nada, a pesar que Derqui le manda carta y dice, a ver, don Urquiza, si se pone al frente, que estamos acá. Los ejércitos federales estaban esperando el mando de Urquiza. De hasta entonces llamada Confederación. De la Confederación, claro que sí, andaban con la divisa rojo punzó y gritando orgullosos que eran de la Federación. Lo cierto es que como Mitre vio que ganó la batalla de Pavón sin haberla ganado, pero sin que nadie se la discuta, dijo, bueno, vamos a avanzar hacia el norte, y se fue para el lado de Cañada de Gómez. Y aquí, ¿se acuerda que el sábado pasado hablábamos de Sarmiento? Sí. Bueno, aquí se producen dos de las máximas más conocidas de don Domingo Faustino Sarmiento. Una de ellas es la que le dice a Urquiza cuando avance hacia el norte que no escatime en sangre de gauchos, que es un buen abono para la pampa y que es lo único que tienen de humanos. Uh-huh. Esto es lo que le aconseja don Sarmiento, y efectivamente invocan a un regimiento de federales y los pasan a degüello. A 200 degollados hubo en ese... Es decir, aquella consigna de mueran los salvajes unitarios... Bueno, se invirtió de algún modo. Ah, pero te dice que lo de los salvajes. Sí, sí, sin ninguna duda. Algo tenía que ver con la realidad. Lo curioso es que... A pesar de que eran los más afrancesados, los cultos. Los cultos, los que venían a traer la civilización. De hecho, Domingo Faustino Sarmiento azuzaba, como dijimos recién, desde esa frase, pero también le dijo que los gauchos eran solamente bípedos implumes. Así que no se hiciera problema con cargarse todos aquellos que se tuviera que cargar. Y efectivamente lo hizo don Bartolomé Mitre, con oficio. No él personalmente, lo de Cañada de Gómez fue una banda de uruguayos con matasiete italianos. Ajá. Fueron los que degollaron a más de 300 personas. Batalla o masacre, en todo caso, donde salieron airosos, salvaron su vida don José Hernández, el hermano de José Hernández, cuyo nombre no me acuerdo. Rafael Hernández. Rafael Hernández. Y nada más y nada menos que don Leandro N. Alem. N. Nicéforo. Todos ellos estaban en las tropas de la Confederación y salvaron su vida por un pelito. En fin, recordando esta masacre de Cañada de Gómez, alegremente saludada e incitada por don Domingo Faustino Sarmiento. Sí, y que hoy debería ser festejada por el más que centenario Diario de la Nación, aunque me parece que no se acuerdan de algunas cosas. No sé. Habría que ver. No sé, yo no leí la Nación. Habría que ver la parte de las editoriales. Sí. De hecho, el diario de don Mitre Dimitri ayudaba en todo, en todas estas cuestiones. Pero basta de este recuerdo, por lo menos recordando que en 1861 se producía esta matanza llamada como la de Cañada de Gómez. Pero nos venimos mucho más acá y nos vamos a 1949. Sí. ¿Qué pasaba en 1949, un 22 de noviembre? Y gobernaba el general Perón. Gobernaba el general Perón y, entre otras cosas, ponía el acento sobre la educación. Sí. Usted sabe que la educación parece ser patrimonio de don Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Y cuando hablamos de educación superior, parece ser patrimonio de unos cordobeses allá por 1817. Sí, en la casa de Trejo. 18. 1818. 1918. 1918 en la casa de Trejo. Sí. Lo que se llama la reforma universitaria. Bueno, sí. Esa reforma universitaria que mayormente lo que había logrado es que dejaran la Edad Media y pasaran a la modernidad. Algo así como el capitalismo. Claro, exactamente. Dejando incólumes los privilegios de quienes asistían a esas casas de distintos estudio. Pero privilegios al fin. Pero privilegios absolutos. Dejaban la Edad Media en el sentido de que, bueno, ya no dependían del clero y esas cosas para enseñar. Eso hizo la reforma del 18. Pero recién en 1949, un día como hoy, la educación universitaria se declara gratuita para todos los integrantes del pueblo argentino. Entre una cantidad de medidas tomadas por el entonces gobernante Juan Domingo Perón, que incluían la UON, sí, la Universidad Obrera Nacional. Sí, hoy rebautizada hace bastante tiempo como la Universidad Tecnológica Nacional. La UTN, exactamente. Don Juan Domingo Perón entonces declaraba y decretaba la gratuidad de la educación. Y fíjese usted una y cosa. Y eso hizo que entrara gente, pueblo a la pueblo a la universidad, por supuesto. Hizo, ¿no? No de manera número masiva. ¿Tiene números? Sí, tengo números. Porque yo lo chispié por ahí. Acá está, digamos. Según la estadística, la matrícula universitaria de 40.284 alumnos en el 45. Sí. Pasó a 138.000. De 40.000 a 138.000. Más de 300%. 300% aumentó la matrícula de la universidad. Y sin embargo, para el ideario Gorila, los gobiernos peronistas quedaron en ese eslogan de alpargatas sí, libros no. Y creo que lo lograron mediante el recurso del silencio y la inacción. ¿Qué quiero decir con esto? El gobierno de la, por llamarlo de algún modo, la Revolución Fusiladora, abolió una cantidad de medidas del gobierno peronista, abolió la Constitución de 49, cercenó derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas medidas fueron resistidas durante los 18 años que duró la prohibición del general Perón. Pero no tocó la gratuidad de las universidades. Entonces, nunca fue una bandera de los peronistas. Con lo cual quedó como que todo la como gratuidad era, y todo tiene que ver con la reforma del 18. Sí, o con cierto estado natural de las cosas. Claro, bueno, no era así. Tuvo que venir un señor llamado Juan Domingo Perón para que esto ocurriera. ¿Y qué otra cosa pasaba con el peronismo un día como hoy? Y con el peronismo un día como hoy, pero de 1955... Aparte de sumarse gente todos los días. Sí, claro. Estábamos hablando de la Revolución Fusiladora, esa que arranca en septiembre del 55, y un 22 de noviembre, con Aramburu, Rojas y compañía a la cabeza, un comando del ejército entran a la CGT, la Confederación General del Trabajo. Ahí en la calle Azopardo. Exactamente. Y proceden a secuestrar el cadáver embalsamado de María Eva Duarte de Perón. ¿Recuerdan ustedes? Había fallecido a principios de los 50, se la había embalsamado y era un ícono por donde circulaba el pueblo argentino para sí, saludar, para presentar sus respetos. Y ahí comienza un largo periplo macabro de intento de quedarse con la memoria y la identidad peronista a partir de manipular el cadáver de Eva, ¿no? Pero con tanta mala leche que los tipos se chorean el cadáver embalsamado y no saben qué hacer con él. Lo tiene como el coronel Mori Kenning, que es quien está a cargo del operativo, lo tiene en la casa durante un año. Y lo van trasladando a distintos lugares bajo el más absoluto de los secretos. Hasta que al fin deciden mandarla a Italia y enterrarla sí, en una tumba. Sin embargo, dentro del pueblo peronista había quienes suponían, y con buenas razones, en lugares donde estuvo y aparecían velas y sí, demás. Sí, sí, sí. Bueno, eso está narrado con una maestría incalculable por don Rodolfo Walsh en el cuento de esa mujer. Sí, lo chapuceó así. Sí, sí. Cuento de esa mujer. Se tomó de whisky y chapuceó. Dice la Academia de los Letrados, sí, el cuento de esa mujer es el mejor cuento escrito por la literatura argentina. Sí. Del siglo XX, por lo menos. Sí, yo no estoy en condiciones de hacer ese rango. No, yo tampoco, no conozco tanto. Que es uno de los que más me ha impactado, sí, de todos los que leí, seguramente. Y es un cuento perfecto. Esa mujer, el cuento de Rodolfo Walsh, narra las peripecias de un periodista intentando averiguar a dónde está el cadáver de María Eva Duarte de Perón. Cadáver que secuestraban un día exactamente como hoy, 22 de noviembre de 1955. Fue a Roma, a Italia, terminó en Italia. A Italia, volvió. Y después de la fue retornado al general Perón poco antes de venir para aquí, para terminar con su exilio. De hecho, una de las consignas de los muchachos aquel 29 de mayo de 1970, cuando secuestran a su vez a un vivito y coleando Pedro Eugenio Aramburu, era la devolución del cadáver de Eva Perón. En fin, estos fueron los recuerdos por el día de hoy. Sí, vamos. Recuerden, entonces, estábamos con la masacre hecha por los unitarios, usada por Sarmiento, de los muchachos de la Confederación, la gratuidad de las universidades y el secuestro del cadáver de Eva Perón. Esos tres puntos, un 22 de noviembre, un día de la música. No sé bien qué estarían tocando. Mientras decimos que, lo decíamos al principio, los Beatles sacan tanto con los Beatles, With the Beatles, como el álbum blanco de Beatles. También se cargan a don John Fitzgerald Kennedy. JFK. Allí en Dallas. En Dallas, perdón. En Dallas. Tres tiros son los que dispara un francotirador en 1963, un 22 de noviembre, y de los cuales pega dos. Sí. Estuve viendo el video de don... para que no voy a acordar el nombre... Y no me lo voy a acordar y no lo... Y por supuesto, cuando no me acuerdo... Acá está, Abraham... No, bueno, no importa. Acá está, Abraham Zapruder. Estaba filmando la comitiva de John Fitzgerald Kennedy cuando se producen los disparos. Esas imágenes aparecen en la película de Oliver Stone, JFK. Ahora digo, uno de los tantos magnicidios de la historia. El cuarto. Sí. El cuarto presidente asesinado. Del ejemplo de la democracia de Occidente. El cuarto presidente asesinado. Y acá uno tiene que darle la derecha a las teorías conspirativas. Porque darle dos tiros y acertarle en el cuerpo al presidente de la nación desde un edificio, aunque tengas un rifle de mira telescópica, requiere una precisión de tiro muy particular, sobre todo en movimiento. Es decir, y realmente es impresionante cómo se ven los disparos y los impactos en John Fitzgerald Kennedy, que era asesinado también un día como hoy. Basta ya de recuerdos por ahora, vamos directamente al programa. Vamos al presente palpitante. Presente palpitante, periférico, postrado, pachucho. Sí, y cuando todos creían que este programa iba a estar dedicado al Boca River, el Bodrio que coprotagonizaron el jueves, no, apareció otra estrella. La pirada, estrella. Digo, para seguir con la P, digamos. Una estrella o pirucha. Sí, una estrella fulgurante de la política argentina, a quien hemos tratado, bien tratado y maltratado durante muchos programas, muchas emisiones de este programa, pero que esta semana, algo así como hizo su desembarco espectacular en la historia. Yo creo que ha llegado el momento de reconocer que desde nosotros y los medios le garpamos. En realidad, el kirchnerismo todo, creo que se está garpando a esta semana. Anoche señora. Se fue a. Había fotos, por lo menos, y la vi, que se iba a Punta del Este. Tiró la piedra, escondió la mano y se fue a Punta del Este. Y mientras, ¿quién le garpa la estadía en Punta del Este? Y sobre todo la pregunta ¿usted no es, tenía un ¿quién departamento? Se carga? ¿Usted no tenía un departamento ahí en Punta del Este? Sí, pero me lo robaron con la Revolución Libertadora. ¿Qué le iba a decir? No, es que el tema es ¿quién se hace cargo de Republiquita? Ese es uno de los dramas pasionales. Allí hay una disputa. Hay un síndrome abandónico. Bueno, vamos a escuchar algunas de las cosas que la doctora chaqueña Elisa Carrió estuvo desgranando en su paso por los medios de comunicación. Arrancamos con una suerte de milonga surera. A ver. Yo sigo esa causa radical, liberal. Soy de abuelo conservador, de padre radical. Quiero la república. Me casé con un peronista. Yo soy una atracción turística que es mucho más importante que ser candidato en la Argentina. Volvió Elisa Carrió. Todo empezó con el chiste que decía: Y está en línea de teléfono Alicia Carrió, diputada nacional por el Frente Amplio UNEN. Soy diputada por UNEN de Capital. Por UNEN, está bien, sí, yo dije Frente Amplio UNEN, por UNEN. Esto se va a poner feo. Cuando ya es mío, lo mío es mío. ¿Cómo tomó esta resolución del radicalismo de priorizar una fórmula propia? Como la mejor forma de que el PJ gane en la primera vuelta. Scioli está a 15 puntos de ganar la elección presidencial. Si las fuerzas no peronistas no se unen... Esto se pone muy feo, pero esperen, todavía falta lo peor. ¿Puedo ser candidata a presidente en otro frente o si se amplía en frente? Ah, entonces si Macri la convoca para disputar con él... A lo mejor se amplía UNEN. ¿Usted tiene expectativa todavía entonces que UNEN acepte ir a una primaria con el PRO? Si acepta ir a una primaria, yo soy candidata. Si acepta ir a una primaria, yo soy candidata. He comprendido el mensaje. ¿Usted tiene, por ejemplo, un pedido de una pericia psiquiátrica pendiente en tribunales? Mire, están todas las pruebas, así que más allá de que después me manden al Moyano... El señor Massa avisó a narcotraficantes que los iban a allanar para que no estén las pruebas. Tiene que explicar los hechos. Pero está pendiente, ¿no? Esa pericia. Por supuesto, yo me someto y que se sometan todos a rinoscopía. Pero si yo te quiero, turra mía. ¿Qué tendría que pasar para que usted decida volver a UNE a nivel nacional? Que haya una alianza amplia que incluya a Macri. Y que disputemos de modo tal de concentrar el 50% o más del electorado, de modo de ganar por el 53%, como Alfonsín en el 83%. Creo que expreso a buena parte de la nación, solo le pido apoyo. ¿En serio? Yo no me enojo, soy una estratega de la política. Soy una estratega de la política. Y juego fuerte y juego fuerte. ¿Usted cree que de gol no jugó fuerte? ¿Usted cree que de gol no jugó fuerte? A Churchill le decía que estaba loco, que tomaba whisky, pero salvó al mundo de la Segunda Guerra Mundial. A Churchill le decía que estaba loco. ¿Usted cree que de gol no jugó fuerte? Si hay un frente que sea capaz de disputarle el poder mano a mano al oficialismo, yo voy a estar. Pero no cuenten conmigo para estas experiencias menores de gente menor. Lo segundo, el proyecto. ¿Van a trabajar en el proyecto? Yo lo tengo hecho. Bueno. ¿No descarta entonces la posibilidad de participar en una primaria con Macri? No descarto eso, no descarto en que UNEN se amplíe. Te reís del mundo y de las personas. Que hoy, por un lado, tengo una gran liberación, porque me costaba mucho sostener reuniones con todos donde todos tenían distintas opiniones. Ahora me lo decís. ¿Saben qué? Yo me liberé de una mochila, porque es imposible trabajar con mediocres. Esto es una parodia, UNEN, ¿me entienden? Es una parodia de presidenciales. Pero lo más aburrido que hay. Pero que sigan eso y pongan el fracking. Que Pino haga campaña con el fracking, a ver cuánto voto tiene. Lógico. Con el único que mantengo relaciones con Sanz, porque está dando una batalla, pero se lo llevan puesto. ¿Sanz coincide con usted? Sí, Sanz, Aguad. ¡Milico! Va a estar matando el Partido Radical por plata. Voy a ayudar a generar un espacio no peronista, no peronista, no peronista en la provincia de Buenos Aires. Porque si Miguel Basse, el candidato de Recarito Alfonsín, se imaginan que vamos a sacar el 1% de los votos. Y voy a hacer una alianza también en la provincia de Buenos Aires, fuera de los que pactan con Scioli. Es decir, fuera de Recarito Alfonsín. Lo de Néstor Artaza es coherente si está pagado por debido. Lo que está haciendo el radicalismo y sobre todo el socialismo y Cobos es seguir jugando para Cristina. Como llenaron de narcos Santa Fe y como el señor Cobos rompió el radicalismo en el 2007 mientras yo seguía peleando la causa radical. Se fue con Cristina. Fue socio de Cristina y se financió con la efedrina. Vos te reís del mundo y de las personas. Para esta parodia de UNEN, de presidenciable, ¿cuántos votos tiene Pino? Nada. ¿Qué va a gobernar para el fracking? Bueno, Pino es precisamente uno de los que dice es imposible hacer un acuerdo con Macri porque nosotros lo combatimos a Pero Macri. Pero si Pino vino acá diciendo que hacía cualquier cosa para ser senador. Cualquier cosa era capaz. No, yo no era de la derecha antes. Pero me vino a buscar acá porque si no, no era senador. ¿Es distinto al gobierno de Cristina? No, pero le falta un brazo. Y esto lo hace aparecer como víctima de Cristina y no como socio. Ajá. Si la alianza es más amplia, soy candidata a presidente. Si no es más amplia, puedo participar, por ejemplo, en una interna con Macri, no sé. ¿Mantendría la candidatura presidencial y podría ir a una interna con Mauricio Macri? Sí, pero estoy fuera de los presidenciables de UNEN. Si usted me apoya, si ustedes me apoyan en la candidatura, yo impongo la alianza amplia. Ahora, si ustedes dicen, no, Lilita, pero... Resulta que soy la más intelectualmente formada, pero... Resulta que soy la que los defendí, pero... Déjense jorobar con el pero. Yo estoy liberada, porque a mí me aburren esas reuniones políticas que hablan estupideces. Yo peleo con pasión, como peleó Sarmiento por la educación, por la República. Usted no me da apoyo. Es muy difícil la lucha cuando usted apoya a narcos porque tienen linda cara. La verdad es que la sociedad también hace muy difícil una nación distinta. ¿En serio? Todo empezó con el chiste que decía... Yo represento un sector de la sociedad no peronista. Como peleó Sarmiento, a Churchill le decía que estaba loco. ¿Usted cree que De Gaulle no jugó fuerte? Creo que expreso a buena parte de la nación. Tengo un Facebook casi de 500.000 personas, así que sé lo que piensan, sé a dónde quieren ir. La sociedad también hace muy difícil una nación distinta. Yo sigo esa causa radical, liberal. Soy de abuelo conservador, de patria radical. Quiero la república. Me casé con un peronista. Pero quiero la ciudadanía, quiero vivir en la libertad de expresión. Quiero ciudades inteligentes. Y además, yo ya soy. A ver, yo ya le gané a la vida. Yo soy una atracción turística que es mucho más importante que ser candidato en la Argentina. ¿Por qué es eso? Porque me ama todo el mundo. Si ocurre eso, ¿por qué después no se traduce en votos? Porque ustedes me pegan. Clarín y Nación. Estoy hablando de las empresas, no de los periodistas. Después eligen el candidato. ¿Y si eligieron a Massa? Pato trabaja en una carnicería. Pato trabaja en una carnicería. Sentido homenaje de la doctora Elisa Carrió a Mauricio Viravent, Morris, quien se animaba a cantar algunas de sus cositas en el medio del chamullo contundente, aplastante de la doctora Carrió. Una muestra absoluta de quién es, qué pretende y a qué juega la doctora Elisa. Y vos callate, que te afanaste una Coca-Cola una vez. No, una cosa... Y Martín que está financiado por el Banco Mundial. Y allá en La Plata está Poffer. Que también tiene lo suyo. Sí, tiene lo suyo y no quiero hablar... Por algo no da la cara. No quiero hablar de Verónica Quiroga, No me haga hablar. A ver, hacemos la cuenta. Los enemigos que la doctora Carrió le ha apuntado en este ratito, aclaramos, todas estas declaraciones son de esta semana. Sí, sí. No robamos nada de ningún lado. Cobos, el radicalismo, los socialistas... Ricardito Alfonsín. El peronismo, por supuesto, Massa, el kirchnerismo, Scioli, los medios y la sociedad. Sí. Pino Solana. Pino Solana, que con los votos que tiene va a gobernar para el fracking. Volvió Elisa Carrió. Sí, claro, sí, volvió. ¿Y cómo volvió la qué doctora? Gran, qué grande. ¿Qué haríamos sin ella? Sería mucho más aburrido todo. Seriamente. Yo creo que esta semana llegó a la cúspide de su estrellato. Aparte dijo, quiero la república, quiero la libertad de expresión, quiero ciudades inteligentes. Claro. ¿Qué quiso decir con eso? Porque normalmente se llaman ciudades inteligentes en un alarde de exageración a las ciudades cableadas con wifi y esas cosas. Yo creo que ella no hablaba de eso. No, yo tengo para mí que ella habla, desde su particular modo de entender, una ciudad inteligente es aquella radarizada en donde cualquiera que cruce su espacio aéreo tiene un... ¿Sí? ¿O una ciudad inteligente es una ciudad que la vota ella? Bueno, eso sería una ciudad porque, más que inteligente, diría yo, extraterrestre. Porque a los de su clase, De Gaulle, Churchill, Sarmiento, les pasa estas cosas, los tratan de locos. ¿Cómo te podés comparar con De Gaulle y con Churchill? Digo, a mí no me compararía porque encima no me gusta, claro. Ni De Gaulle ni Churchill. Pero a la hora de mencionar a alguien para comparar la actividad de uno, no podés nombrar a De Gaulle, a Churchill, ni a Perón. Ni digo, no, mira, yo hago esto, porque Perón cuando... No, hermano, no es así, no funciona de esa manera. Bueno, ahí vimos la quintesencia del prototípico candidato armado por las corporaciones mediáticas. Esto es una persona que solamente habla por sí misma. Sí. Que después vamos a escuchar como algún periodista se alegra de eso. Sí. ¿No? Volvió Elisa Carrió. Volvió Elisa Carrió. Oh. Una política que supone que puede ir a una interna y una... en UNEN. Y si no, con Macri, y si no, ella va a candidato a presidente donde se le cante. Yo pido un imaginario aplauso para, de toda la audiencia, para Marcelo Bonelli. Porque, de Marcelo Bonelli. Primero que no se ríe. Primero que no se ríe. A lo largo de años ha contenido la risa. Yo creo que hasta él es capaz pero de cuando Elisa le habla de Scioli. Ustedes, sí. Y el tipo nada. Pero cuando Elisa le habla de el gobernador de la provincia de Buenos Aires, sí, de Scioli. Bonelli solo atina a decir ajá. Claro. Y si no, no me esperaba semejante. Aparte, en este caso, Bonelli, para que los que no tuvieron la suerte de ver la entrevista, fue a la casa de Elisa Carrió y de fondo se escuchaba una sirena. Sí, que todos hacíamos, esperábamos ver entrar unos señores de blanco, sí, con un pateando chaleco, la puerta con un hacha. Un chaleco de fuerza. Pero bueno, ella misma sabe. Pateando que... la puerta y con un hacha. No van a patear la puerta con un hacha. No, sino la hacharía. Hay la gente puerta que tiene hachas en las piernas. Es cierto, sí, hemos visto más de un jugador. Por ejemplo, de River el otro día. Pero bueno, no es la hora de hablar de fútbol, sino de hablar de otra talentosa, de la maga de la política argentina, diría yo. Doña Elisa. Sí, extraordinario. No, realmente una cosa. Su declaración acerca de lo que es ella, de lo que quiere, es la única persona que pide votos a título unipersonal. Sí, y no importa a depositarlos en qué... ¿En qué partido, en qué continente? No, es, soy yo. Sí. Yo voy a ir ahí. Y usted no me apoya, le dice a la sociedad. Usted no me apoya, porque si usted me apoya... Pero Elisa, y tiene 500 amigos, 500.000 amigos en Facebook. El día que tenga 10 millones, es presidenta. Pero yo creo que en medio de todo... Porque los conoce. Sí, claro. Aparte, los conoce, sabe qué quieren y qué necesitan, porque los tiene como amigos de Facebook. Sí. Lo cual implica una capacidad realmente especial, ¿no? Sí, poder conocer a fondo votantes por Facebook. Podríamos decir que Elisa Carrió es una dirigente con capacidad de especiales. Absolutamente. Alguien debería decirle cuando entra en esa en esa pendiente, doctora, está muy bien, yo le creo todo. Ahora, usted sabe que es mortal, ¿no? Sí. O sea, si usted se muere, ¿qué pasa con todos los votos que usted está pidiendo? Sí, ¿qué hacemos? Van al garete, ya que no hay nadie capaz de defenderlo. Ella es la única. Ella es la única. En fin, la doctora Carrió haciendo su entrada espectacular en el espectáculo de la política, particularmente sí, en nadie, esta semana cuando se raja de UNEN, que esa es la noticia. En todo caso. Nadie maneja, lo cual es, pone en tela de juicio, ¿no? La eficacia incólume de los medios a la hora de digitar a la ciudadanía. Digamos, nadie maneja mejor esta idea relativamente reciente de la espectacularización de la política que Elisa Carrió. Eso no hay ninguna duda. Nadie es capaz de irrumpir, cambiar escenarios y demás, y sin embargo eso no redunda en apoyo electoral, como el propio Marcelo Bonelli se anima a planteárselo en un momento. Y porque alguna vez deberían entender Marcelo Bonelli e incluso la doctora Carrió que la política es algo que se construye desde lo colectivo, que las personalidades funcionan, digo, uno vota a una persona que le copa, pero no bastan. Sí. Hay que tener alguna otra cosita. No, y la otra cosa que habría que ir planteando, que a esta altura está todo sobre la mesa, hace años que está todo sobre la mesa, el año que viene vamos a elecciones presidenciales. Volvió Elisa Carrió. Sí, claro. ¿Y cómo? Estamos en condiciones de afirmar que Elisa va a ser candidata, no se sabe por dónde, pero va a ser candidata. Si no, va a terminar compitiendo en las PASO por el PO, No va a tener problemas. Si no, Macri no me acepta, voy con Altamira. Vamos con Altamira. Pero decía, nadie se puede llamar a engaño el año que viene. Y con lo que vamos a escuchar después, menos que menos. El que diga yo no sabía que iba a pasar esto, bueno, tendrá que hacer oportunamente su mea culpa. El problema es que el que toma esas decisiones jode a lo más jodido de esta sociedad. Sí, por supuesto. Pero bueno. De hecho, digamos, una cosita más para cerrar y nos vamos al... la estrategia de la que habla la doctora Carrió es realmente una estrategia, es juntar a toda la oposición en las PASO para definir uno o dos candidatos a lo sumo para enfrentar a candidatos del oficialismo. Sí. ¿No se da cuenta que eso es lo peor que le puede pasar? Y bueno, ellos confían, ellos tienen ella va al PRO, le gana a Macri. Los votantes de Macri van a votar acá arriba. Y bueno, ellos tienen una confianza ciega en que aquí de lo que se trata es de una gran interna de la oposición. Y que son dueños de y los votos. Y que una vez que la oposición está unida, no le queda otra que ganar. Ese es el teorema que puede fallar. Y todos tememos, en realidad no tememos, sino esperamos, pero tememos que no haya más remedio de que falle. Sobre todo si siguen con este tipo de espectáculos. Mientras le decimos a Martín Gómez que se prepare para recibir los llamados al 0800-222-1270 o meterse en nuestro blog nilmedios.blogspot.com, ninguna arroba, nilmedios@gmail.com es nuestra dirección de mail. Los medios nos encuentran en Facebook y @nilmedios es nuestra dirección de Twitter, lo dijimos todo de un tirón. 0800-222-1270. Si ustedes llaman, si hay alguien escuchando y quiere contarnos alguna cosa sobre lo recién escuchado o lo que vamos a escuchar, puede hacerlo gratuitamente mientras nosotros nos vamos a esta simpática, hermosa y violenta tanda. Comienza espacio publicitario. Los domingos, después de almorzar y ayudar en la cocina, los chicos tienen su espacio. Los Limpia Orejas. Música y entretenimiento para disfrutar en familia. Los Limpia Orejas, domingos de 13 a 14 por Radio Provincia. Confitería La Española te invita a conocer un nuevo espacio, la Casona Salón, en Club Universitario. Participá de los increíbles sorteos en nuestro Facebook, La Casona Salón, Confitería La Española, en la tradicional esquina de 6 y 61, teléfono 421-4755. El básquet se juega tirando al aro. Viví la Liga Nacional de Básquet 2014-2015 en Radio Provincia de Buenos Aires. Los viernes y domingos, el básquet se juega con el equipo Tirando al Aro. Tirando al Aro. Con Armando de Gaudencio y Leo Bersesi. La Escuela de Enfermería Eva Perón incorpora a jóvenes del programa Envión. ¿Sabías que en 3 años podés recibirte de técnico superior en enfermería? Si tenés entre 18 y 25 años, Envión te da la posibilidad. Consultá con tu sede y anotate. No lo dejes pasar. Envión. Oportunidad de futuro. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. El Seguro Público de Salud es un programa del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires que busca mejorar el acceso a la salud, brindando cobertura gratuita a través de una amplia red asistencial. La población objetivo del Seguro Público es aquella sin cobertura de obra social, prepaga, ni capacidad para acceder a ellas. Seguro Público de Salud, 0800-222-0258. Anuncia en Radio Provincia. Llega más lejos. Comunicate con el Departamento Comercial al 0221-422-3527 o escribinos a radioprovinciacomercial@gmail.com. Plan Anunciantes de Radio Provincia de Buenos Aires. Llegás más fácil. Llegás más lejos. Finaliza espacio publicitario. Sí, buen día. Para nosotros y los medios, a mí me parece poco objetivo hacer un recordatorio de lo del secuestro del cadáver de Eva Perón sin decir algo más con lo que pasó en la historia. La bala y la bolsa de cal que se encara, la bala que le metieron en la cabeza, que el peronismo le metió en la cabeza a Aramburu, la bolsa de cal que le echaron encima a sus restos, el secuestro de sus cenizas después para finalmente devolverlas. Un poquitito, abrir un poquitito el plano, ¿no? Como para que ser un poco más objetivo con la historia. Hay una lista de mártires que muchas veces no se han incluido. Un abrazo, Fernando. Y el amigo Fernando de Capital, siempre atento a algún posible olvido nuestro. No sabía que se afligía por la suerte de un dictador asesino como Aramburu. Recordemos que Aramburu es quien dio la orden de la pena marcial, que se aplicó ilegal e inconstitucionalmente en los fusilamientos del año 1956. Más que dar la orden, preparó el caldo para que eso ocurriera, ya que estaban enterados de del proyecto de insurrección, esperaron que estallara y procedieron a fusilar muchos de sus integrantes. Aparte de lo de Aramburu, fue un comentario al paso. Hoy lo que se recuerda es la fecha del secuestro. La fecha del secuestro de Vita. Pero por otra parte, sí dijimos, Fernando, que hablamos del secuestro de Aramburu y dijimos que uno de los pedidos tenía que ver con el regreso del cadáver de Eva Perón. Si querés, lo decimos claramente: se secuestró a Pedro Aramburu, se lo ajustició y se lo entregó al pueblo de nuevo, diciendo: bueno, estos somos nosotros, estos eran los muchachos que arrancaban con la organización llamada Montoneros, que después haría un camino en la historia argentina, que por supuesto está a juicio de cada quien. Pensar cómo salió eso. No es lo único que nos dijimos, tampoco dijimos de los ritos espiritistas que el grupo Vega también hizo con el cadáver de Evita, pero digo. Ni de los manoseos a los que los militares sometieron un cadáver embalsamado, ni que cuando devolvieron el cadáver tenía rota la nariz María Eva Duarte de Perón. Hay muchas cosas que no dijimos, Fernando. Si querés, podemos hablar mucho. Así que podemos poner. Gracias, Fernando. Gracias. Hombre, agradecemos la participación. Ahora, ¿de verdad considerás que don Pedro Aramburu es un mártir? Es complicado eso. Pero bueno, está bien, cada uno es cada uno. Son formas. Lo que sí escuchamos a Elisa Carrió con su andanada de mandobles para todos sus, hasta hace minutos, compañeros de ruta. Andanada, sí. Linda palabra y casi perfecta para lo que hizo la doctora Carrió, ¿no? Andanada. Digamos, hasta los que hacía minutos eran sus compañeros de ruta. Ahora vamos a escuchar que alguno se enteró en el medio de un reportaje de la decisión que había tomado. Muy linda la reflexión del Negro Oro cuando dicen que hay alguien que le está aceptando. Pero bueno, ahora vamos a escuchar cómo repercutió esto en el resto del arco político, sobre todo el arco político implicado en lo que se llama la oposición e incluso en el arco periodístico, que también lo integra. Muchos periodistas también comentando acerca de los dichos y acciones de la doctora Elisa Carrió. Yo lo escucharía y va a ver que no hemos escuchado todo con lo de Elisa Carrió. ¿En serio me lo dice? A ver. A ver si conseguimos el audio para enterarnos qué es lo que los periodistas andan comentando y algunos políticos también, porque digo, en las acciones de la doctora Carrió, como ustedes saben, han estado incluidos sus propios compañeros de agrupación, de UNEN y estas cosas, más algunos otros del PRO, por ejemplo. Así que vamos a escuchar a todos ellos, más algunos periodistas, en el audio que a continuación se desbarranca para ustedes. Para Elisa escribo esta canción, ella es Elisa la Carrió, y le gusta hacer oposición, también le gusta tomar sol. Aunque muchas cosas anunció, casi ninguna se cumplió. Un acuerdo alguna vez armó, pero ella misma lo rompió. Cosa de buena salud, UNEN. No sabe, y lo cierto es que dentro del propio radicalismo hay algún sector que prefiere acercarse a Mauricio Macri, donde está Ernesto Sanz, otro que está más cerca de Massa, donde está Gerardo Morales. Su sector, Cobos, que está por ahí más cerca de justamente UNEN o de Hermes Binel y del socialismo. ¿Cuánto tiempo más resiste un armado que tiene todas estas diferencias que son bastante profundas? Mire, las diferencias están como la están en el Frente para la Victoria, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que todo permanece en el Frente. A Domínguez no le gustará Scioli, a Randazzo tampoco, veo declaraciones ahí, no precisamente de elogio, pero es un partido o es un frente, Federico Dadi te saluda, buen día. ¿Es un hecho la alianza con el PRO? ¿Elisa Carrió del PRO? No, yo creo que hay que hacer lo que decía Perón, primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Me parece que se están invirtiendo todos los temas, ¿no? Yo creo que hay que hacer lo que decía Perón. Primero la patria, después el movimiento, después los hombres. Y Da la sensación que hay como tres posiciones muy marcadas, ¿no? Aquellos que están a favor de algún tipo de acercamiento con otros sectores de la oposición. Bueno, de hecho usted estuvo en Jujuy en una foto que generó mucha polémica con Sergio Massa. También está por ahí Ernesto Sanz, de fuera de su partido, Elisa Carrió, propiciando algún tipo de primaria donde estén distintos referentes de la oposición compitiendo. Y está el sector de Julio Cobos y de Alfonsín, que rechazan cualquier posibilidad de acercamiento y apuestan a consolidar el Frente Amplio UNEN. Mire, algunos estamos planteando otra postura. ¿Cuál es? Estamos planteando una convocatoria a las PASO con toda la fuerza de oposición, Sergio Massa, Mauricio Macri, el socialismo, Carrió, Pino Solana, cada uno con su programa. El que gane las PASO y si gana en octubre, el que gana gobierna. No es una alianza de gobierno, es un acuerdo parlamentario. Vamos a asistir al acto solemne de la creación de la Unión Democrática. Habla en la Asamblea el representante del Partido Comunista, don Rodolfo Scioldi. El Partido Demócrata Progresista, el doctor Díaz Arad. Por el Partido Socialista, el señor Solari. Y finalmente, el doctor Cisneros consagra la Unión Democrática. Señores delegados, debo comunicarles que la Unión Cívica Radical ha aceptado la invitación que le formularan los partidos políticos socialistas, demócratas progresistas y comunista para constituir la Unión Democrática. Es exactamente la misma canción, tiene la misma melodía. Por un lado, a uno le da cierta tristeza que Carrió no pueda construir una agrupación, la que sea. Y por otro lado, también da cierta satisfacción que exista en Argentina una persona como Carrió, que se anime con sinceridad a ejercer su libertad. Y ejercer la libertad en este país es algo difícil. Yo estaba el otro día muy brotado porque a mí me cuesta mucho, por ejemplo. Opinás del Nene Casey y nadie. Opinás de Flor de la B. Es muy difícil pensar por vos mismo. Entonces, que en este momento una dirigente como Carrió se anime a pensar por sí mismo y a decir la barbaridad que quiera, me parece sano, me parece saludable. Es ecológico que Carrió esté. Me parece que, a pesar de la locura que tiene, le agrega oxígeno a este país. No quiero escucharla más, por favor. Ayer tuve una sensación de asco, Jorgito, que hace tiempo no tenía. Pero fuera de joda lo digo, ¿eh? A mí, no sé si asco, pero... Sí, asco, estaba, sí. Yo estaba hastiado, ya cansado, digo, uy, la puta. Recién estaba con la producción, digo, tenemos que hacer la lista de todos los viudas y viudas de Elisa Carrió, ¿no? Pero yo le pregunté recién a Bocio, sí. ¿Qué hizo la Carrió por el país? En serio, ¿qué hizo? Sí. Nada. Y no, pero... No. Además, a mí hay otra cosa que me llama la atención, que también preguntaba recién. Le digo, ponele que vaya al PRO. Suponte que vaya al PRO. ¿Qué aporte orgánico, qué aporte de estructura, que es lo que importa en la política, ¿no? Sí. Le puede hacer. Es, teóricamente, traer una figura. Sí, sí. Pero sí. Es una bomba de tiempo. De todas maneras, yo ahora lo voy a desarrollar un poco, pero hablando con gente del PRO, Mauricio Macri, a esta hora, está decidido no solo a aceptarla, está loco, sino a ir a una interna. Acaba de renunciar la Carrió, por ejemplo, a UNEN. Ah, sí, bueno. Acaba de hacerlo. Carrió confirmó que se va de UNEN y aplazó la definición sobre su candidatura presidencial. Bueno, esto no le hace bien a UNEN, ¿no? No, por supuesto que no. En fin, hay que ver si es cierto, hay que ver si no es una... Lo estoy leyendo en este momento en infobae.com. Bueno, en fin, me sorprende un poco porque ella fue fundadora de este espacio y una cosa son las disidencias. Dice que no quiere ser funcional al triunfo de Daniel Scioli en el 2015, no descartó competir en las elecciones primarias con Macri. Carrió confirmó y está en todas las pantallas, se va de UNEN, ¿eh? Se va, no integro más UNEN, bueno, acabo de decir. Mire, yo, que no se, mire, lo que es extraordinario es que no ha habido un gran debate de todos sus referentes y dirigentes sobre estos temas. Entonces, que se haga por afuera me parece muy malo. No se puede construir una... Nuestra visión la fijó la semana pasada Mauricio, invitando de una manera para mí valiosa a participar en esa Las PASO para competir, en donde llevemos nuestras plataformas, nuestras identidades, cada uno a la mesa, compitamos y que la gente defina en una Las PASO ampliada, por decirlo de alguna manera. O sea, una PASO donde, por ejemplo, estuviera Macri, Massa también lo incluyen y algún radical o de UNEN. No, a ver, lo que se planteó por parte nuestra es que fueran aquellos que no participamos del gobierno. Entonces, una primaria abierta donde estén las fuerzas que de alguna manera están buscando ser alternativa de gobierno para el 2015, que no hayan estado, que está gobernando. Digamos. Acaba de darle un golpecito a Massa, me pareció. Con Stolbizer se peleó, a Cleto lo defenestró. Y los Kirchner, y los Kirchner, y los Kirchner, ay señor. Los Kirchner le da sarampión. Y no existís o no te registró. Si nunca un juicio te enchufó. Con sus denuncias se pasó. Y más de uno se asustó. Y los Kirchner, y los Kirchner, y los Kirchner, ay... Maravilloso, qué semanita, ¿eh? Va a ser difícil tener una semana como esta. Sí, volvió, todos juntos. Elisa Carrió. Sí, sí, claro, volvió, que sí, Marcelito. Volvió, sí, volvió. Sí. Se enteraron todos menos Pino Solana. ¿Cómo es aquello de que el marido es el último que claro, se entera? Claro, claro. Bueno, y no usé una metáfora cualquiera, porque cuando se juntaron para hacer el UNEN aquí en Capital, sí, la señora Carrió habló, decía que, está, que estaba de novio con Pino y que yo, que se llevaban re bien y que estaban en un todo de acuerdo. Claro, y bueno, por eso, digamos. Pero es que se estaban en un fracking acuerdo. Fracking acuerdo. Pero ¿sabes qué? Tiene que ver con lo que decíamos antes, con el tipo de concepción de política, porque en las parejas, cuando alguien engaña al otro... En las parejas ahí en Santa Fe. En las parejas amorosas, cuando uno engaña al otro, el otro es el último en enterarse. ¿Pero por qué? Porque obviamente es la última cosa que le dice una pareja a la otra, te estoy engañando. Claro. Los amigos del engañado no hablan del tema adelante de él, etcétera, etcétera, sí, etcétera. Sí. En este caso pasa exactamente lo mismo, pero porque tienen una concepción de la política que tiene que ver con lo que yo hago y lo que vos hacés, no lo que hacemos juntos o qué es lo que queremos hacer. Es decir, ninguna concepción política, vamos a decirlo una vez por todas. Le propongo que hagamos un repaso cortito de lo que dijeron cada uno. Cobos dice, bueno, en Frente para la Victoria hay diferencia, pero ese es un partido, un frente. ¿Qué es? Claro, no es un rejuntado de guacho como nosotros. ¿Qué quiso decir? ¿Qué quiso? El sincericidio es bravo un año antes de las elecciones. Sí. Es que ni ellos creen, ni ellos creyeron nunca en uno, en ese es el tema. Sí, otro que está tomando clases de... Pino. Sí, Pino... Me da un poco de cosita, sí, a mí me que dio se entere por teléfono. Vergüenza ajena, el tartamudeo, el balbuceo ante la pregunta de González Oro. Lo único que atinó a decir, hay que ver si es cierto, dijo. Cuando le dice, lo estoy leyendo en, ¿cómo se llama la página de estos muchachos? De Infobae. Infobae.com. Ah, bueno, ya lo dio por cierto. Pasó de una teoría de la conspiración a una teoría de si salen los diarios, ¿verdad? Bueno, Morales con pero una no propuesta hablo de nueva. Fracking. No hablo. Tenemos ahí al Jujeño, el senador Morales, ¿no? De la Unión Cívica Radical. Una figura superadora que pretende hacer un paso entre toda la oposición. Una novedad que ya se hizo en el año 1946 y que se llamó Unión Democrática. Exactamente, y que así le fue, digamos. Recordemos que la Unión Democrática no ganó ninguna elección, ¿eh? No, guarda el piojo, a ver. No. Más allá de la bajo, de lo berreta, de lo claudicante de la conformar la Unión Democrática con Braden a la cabeza, no ganó ninguna elección. No, a ver. No, así que yo no sé, así como en fútbol se dice equipo que gana no se toca, equipo que pierde mejor cambiarlo. Sí, ¿no? Sí. Pero bueno, ¿qué sé aconseja yo? El sentido común. Teníamos ahí a Pinedo también en un curso acelerado de Pinedo peronismo. Pinedo está tan peronista en los últimos audios nuestros, por lo menos es una cosa... Vio que hay economistas que sostienen que el plan Pinedo del año 33 sienta las bases después de lo que va a ser el peronismo en términos de la... De sustitución de importaciones, Parece que el nieto se lo tomó a pecho y ya directamente dice, hay que decir como hacía Perón. Primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Qué bárbaro. No se sabe, Lilita Carrió, dónde encaja. No, y no se sabe a título de qué dice eso, porque Lilita Carrió dice que quiere competir en el PRO, digamos. ¿De qué manera se aplica esa sentencia? Y porque había una crítica ahí a cierto personalismo que no estaría practicando Macri. No, claro que no. Macri es el líder de una fuerza doctrinaria. Es un líder natural de un movimiento colectivo. De una fuerza doctrinaria ideológica de centenares de años. Después tenemos a la nata con un sentimiento agridulce. Sí, lo de la nata es es la confirmación de todo lo que veníamos diciendo. A él le parece bien que alguien diga barbaridades si las siente así. Sí. Alguien debería explicarle a Jorge que cuando uno tiene un cargo político o un trabajo político o está en un medio de comunicación, aparte de decir lo que uno tiene gana, tiene ciertas responsabilidades. No es una cuestión de yo hablé de, no sé si queja, dice, yo hablé de Casey, viene nadie. Y sí, hermano, te metiste con un pibe de 11 años, ¿qué querés? Y después dice, hablé de Florencia de la Ave y también le dijo que tenía, que por más que ella creía que era mujer, era un hombre. Claro, ¿sabes qué pasa, Jorge? La Nata, no estás en tu casa charlando con tu mujer y te censuran las opiniones. Estás en un medio de comunicación. ¡Gasnápido! Y está bueno eso de, por más loca que esté, le hace muy bien al país. Bueno, bárbaro. Ahí tenemos también a otros periodistas, inscriptos como su medio, estimo que en el masismo explícito, ¿no? Real y Oro. Sin embargo, ahí, ¿qué decía? Qué lindo lo de Oro. Dice, le comunica a Real que Macri está por aceptarla. Está loco, dijo. Está loco. Dice, se vertió el concepto bomba de tiempo. Bomba de tiempo. Sí. Bomba de tiempo. Y es lo que en lo que se ha convertido la doctora Carrió, porque digamos, lugar por donde pasa, el lugar que hace estallar en 400.000 pedazos después de un tiempo. Sí, y por último teníamos a Santilli ahí, que decía Mauricio la semana pasada, el senador por la capital, Santilli, que dice, la semana pasada Mauricio marcó la línea muy bien, de una manera muy generosa, llamó a hacer una interna a toda la oposición y yo, entonces el periodista lo incluye a Massa. Y dice, no, estuvieron con el gobierno. Pero acá hay Morales sí lo incluye a Massa. Morales sí lo incluye. A las PASO. Y bueno, Santilli y Macri sí incluyen a Lustó, que fue ministro de Economía de la resolución 125. Que fue el punto de inflexión para despertar la grieta. Yo, que Massita, ya estoy corriendo para el INADI, hay discriminación. Hay discriminación. Lo discriminan por narcoestado. Ah, creí que iba a decir otra cosa. Nos estamos yendo, señora, señor, niño. Niña, nos estamos yendo porque nos está echando la cortina. Sí, si no nos quedábamos. Todavía tenemos como 120 segundos para hablar. Así si no nos usted echaban. Si tiene algo para decir, dígalo ahora. Sí, yo quiero decir esto. Me voy por las buenas. Está muy bien. Pero si fuera por mí, yo me quedo. Fin de semana largo, me quedo hasta el lunes. Eso. Y, igual el muchacho de panel de control no se va a enojar. Porque no. Un día que nos quedemos hasta el lunes. No. Si nos quedamos callados, no se enoja. No vigilante, hombre. Bueno. ¿Quién le preguntó la hora? Claro. ¿Te preguntó la hora? Yo no le pregunté. ¿Por qué contestan lo que uno no le pregunta? Nosotros nos estamos yendo. Esto es Nosotros y los Medios. Esto fue el Nosotros y los Medios número 187. Los piojos que están terminando de carcomer a algunos de los personajes que pasaron por los audios de este programa. Sí, si Dios nos ayuda y Lilita Carrió sigue enfrascada en su locura, probablemente si hagamos... Si usted quiere ayuda de Dios, consulte con Lilita Carrió. Claro. Ella tiene una línea directa. Si seguimos en esta línea, podremos llegar a hacer un programa más o menos entretenido como el de hoy. El sábado que viene, a partir de las 13, volvemos con Nosotros y los Medios. Allá en La Plata, César Poffer, Verónica Quiroga. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en la Operación Técnica, Martín Gómez. En Temperley, en la producción, Iván Acasas. Y alrededor de la mesa, los super paladines de siempre. Sí, me ve corriendo alrededor de la mesa. Gustavo Bulla y quien les habla, Gustavo Gordillo. Todos nosotros, a partir de las 13, el sábado que viene, como dice la canción, nos volveremos a escuchar. Adiós, bye bye, arrivederci. Rajá, turrito, rajá.